los vamos, los tenemos que ir, Dios. Ay, Dios. Tenemos que dialogar con el ganador o ganadora del descanso. Mandó un sobrenombre. Que el sobrenombre se aplica tanto a hombres como a mujeres. Es el mismo sobrenombre. Así que veremos, no sé. ¿De qué se trata? Si es un nene o una nena. A ver. Tenemos tonito. Bájame el tonito, a ver. Sí. Bueno, habrá que ir discando. 15. Ajá. A ver si nos atienden today. Ya te cuento el pronóstico, ya te cuento los títulos. Hay una actualización en el pronóstico para este fin de semana, ¿eh? Así que ya te la estoy contando en instantes nada más. ¿Nos atenderá? E-I-O-U-Y. ¡Panqueque! ¡Pero! A ver, si nos atiende. ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? Pato. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Al pelo. Bueno, me alegro. ¿Qué estás haciendo? Estoy acá en mi casa, recién me he llegado de hacer cosas. Muy bien. ¿Se puede saber qué estabas haciendo o no? Nah, estaba tomando mate con un amigo. O sea, no sos muy de encararle la pala, por lo visto. No, por favor. Pato, ¿a qué te dedicas? Yo soy remisero. ¡Qué grande! Remisero, me encanta que se gane la cena del descanso un remisero, ¿eh? Nah, ¿qué me gané una cena? ¿Te ganaste la cena? ¿No escribiste a la radio hoy? Sí. Y bueno, te ganaste la cena del descanso, Pato. Bueno, buenísima. Espectacular. Por fin se van a dar el gusto ahí en la cena de que va el mejor remisero de Roque Pérez. El mejor remisero de Roque Pérez. Ah, no, espectacular. Sí. ¿Laburás por tu cuenta o en alguna agencia, Pato? No, por mi cuenta. ¿Qué haces? ¿Viajes de larga distancia? Sí, todo larga. Todo larga. ¿Qué tenés? ¿Algún remis de esos conchetos de alta gama? No. Tengo auto nuevo, pero no de alta gama. ¿Qué tenés? Tengo un Fiat Gran Siena y tengo un Logan Pool y tengo otro Logan que lo tengo ya para retirarme, pero tenía un Voyage. Bueno, pero te con el Logan, bueno, ahí es, te acepto lo que dijiste, pero el Gran Siena es un auto conchetín. Es muy bueno. Es conchetín. ¿Lo sacaste con gas? Sí, todo. No, lo hice poner ahí en Saladillo, a Yuri. Ah, mira, porque viste que el Siena viene a gas, de fábrica. Sí, pero el nuevo Siena, no el Gran Siena, viste. Yo tengo el Gran Siena 1.6. El Gran, que es más grande, ¿no? El Gran Siena, que el otro. Sí, más grande. Es más grandote. Sí, tiene motor más grande que el nuevo Siena, viste. Qué bueno. Sí, Pato, bueno, ¿y a dónde viajás habitualmente? No, yo viajé hace del 95, 96, que viajaba para PAMI de Roque Pérez, viste. Así. Ajá. Lo que me mandaron a escribirme a la radio fueron las chicas de PAMI, así que... ¿Las chicas de PAMI quién en particular? Porque no sabía que nos escuchan ahí. Sí, todos los días te escuchan. Ah, sí. Y bueno, ¿a quién te gustaría saludar de las chicas de PAMI? A todos, a las tres chicas que hay y el chico también que entró otra vez nuevo, Montoya. Ahí está. Pero a las chicas porque estoy todos los días con ellas. Claro, porque bien. ¿Estás trabajando para PAMI? Sí, trabajaba, pero ahora se cortaron todos los viajes. Ah, se cortaron. Pero trabajo Ioma, trabajo CK de Saladillo y trabajo Esprera, ¿viste? Tengo las cuatro obras sociales. Ah, bueno, estás con todos los curros, sí. Pato. Sí, ando bien. Gracias a Dios, ando bien. Y ahora con la cena me tomo un descansito y me voy a cenar a... Allá el descanso. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Pato, bueno. Y escúchame, ¿cómo haces? ¿Tenés dos choferes? Porque tenés tres autos. Sí, tengo choferes. Sí, tengo mi yerno y tengo un muchacho amigo al lado. Genial. Yo algún día voy a hacer lo mismo que haces vos. Me encanta. Bueno, es un laburo que me gusta. Si querés llenarte de plata, haz ese trabajo. Si no, no hagas. No, tuve tres remises y me fundí, Pato. Sí, hermano. No es gran cosa. Pero bueno, yo tengo trabajo, buenos trabajos, ¿viste? A mí me dijeron que el remis dejaba mucha plata. Y me compré tres remises. Claro, pero no es fácil, ¿viste? Quedé adentro como la zamba. Sí, no. No, no. Yo y trabajo ahí de OCK, ¿viste? Que de Saladillo, que igual, de la obra social. Sí, es la que tienen los de la Cámpora, OCK. No sé. No, no, los de la Cámpora tienen OSDE, perdón, OSDE. No, es lo no, que no. Dice Fernando Iglesias. En Twitter dice que los de la Cámpora son trotskistas con OSDE. Ah, mira vos. Vos sabés que... No, no, OSECAC de ahí de Saladillo... Sí, OSECAC, para... sí, de los empleados de comercio. Exacto, empleado de comercio. Sí, exactamente. Que, buenísimo. Bueno, contame, bueno, ¿con quién vas a ir? Con mi mujer. Con tu señora. ¿Qué hace tu señora, Pato? No, mi mujer hace, atiende al marido nomás. Hace la comida y la limpieza y listo. Vos sabés que hay mucha gente que envidia a Hugh Hefner. Hugh Hefner, que se murió, ¿viste? El de Playboy. Sí. El dueño de de Playboy que murió ayer. Ah, no, no, no sabía. Claro, porque viste que el tipo vivía en la mansión de Playboy, se la pasaba tomando whisky, fumando a puros y vivía con 20 locas. Ahí en la... Ah, sí, claro. Me parece que te van a empezar a envidiar a vos, Pato, no, no a Hugh Hefner. Cualquier momento te van a empezar a envidiar a vos y no a Hugh Hefner, me parece. Un pobre desgraciado. El laburador, viste, ¿quién? Mujer. Hugh Hefner, sí, al lado tuyo, un pobre desgraciado. Claro que sí. Lo que cobra, sí. Bueno, hermano, así que te vas a... Ah, saludos para Nelly de Pamis. Nelly, bueno, ¿no te dijo bueno. Nelly que escribas? Sí, sí, me dijo, va, dale. ¿Viste? Nelly, Nelly ahí está. Sí, a Nelly la están esperando ahí en Polvaredas porque están haciendo panqueques para esperarla ¿sí? A Nelly. Sí, señor. Ah, y está gordita, ¿no es que está tan flaca, viste, los panqueques? La voy a mandar al muere porque debe estar escuchando. Uy, pobre Nelly. Hace poquito fue al descanso, Nelly, ¿eh? Sí, sí. Hace sí poquito fue al descanso. Bueno, ¿a quién te gustaría saludar, Pato? Sí, que yo, todos los conocidos, ¿viste? Nadie. Que no. No sé, a quien decirte especial, nadie, ¿viste? Está bien. Y toda la familia y todo lo que. Y a todos los clientes. Y a Hugh Hefner también lo saludamos. A Hugh Hefner ese que murió. Un saludo bueno, enorme, hermano. Pato, que lo pases lindo. Gracias, querido. Ah, ¿y tu señora cómo se llama? Inés Milanesi. Inés, un beso grande para Inés también, ¿eh? Qué gracias, paciencia querido, que te tiene. Un beso. Dale. Hasta luego. ¿Cómo hago? Sí. ¿Voy directo? ¿Cómo es eso? Te va a llegar un mensajito de texto al celu con todas las instrucciones, Pato. Dale. Quédate tranquilo. Buenísima. Eso sí, les pedimos a todos los que van al descanso que hagan ayuno de 8 horas. Bueno. ¿Eh? Buenísimo, hermano. Gracias, Pato. Bueno, un gracias, abrazo. Chao, chao. Re buena onda, Pato, en esta mañana de la radio, compartiendo con nosotros la cena al descanso. Ay, me olvidé de decirle de la selfie. Bueno, seguramente le va a hacer acordar a Andrea que nos tiene que mandar una selfie. Anotate por ahí, vos también, el teléfono del descanso, para reservar. Para cualquier día de la semana podés reservar ahí en el descanso. Podés festejar, andá haciendo las reservas para Navidad y Año Nuevo. Yo sé lo que te digo, van quedando poquitos lugares. Reserva para cualquier día de la semana. Anotate el teléfono del descanso. 22-27-44-3732. 22-27-44-3732. No sé cuándo le van a sacar el 15 a los celulares y el 0, es como de gusto, ¿no? Ya el 0 nadie lo usa, los celulares andan igual, sin 0 y sin 15. Ya tendrían que ponerse las pilas y sacarlo finalmente al 0 y el 15 porque no sirve para nada. Nos vamos, 12 y 13, nos vamos a la farmacia, pero antes repasamos el resto de los ganadores. Exactamente, bueno, recién veíamos que hablábamos con Pato de Roque Pérez que se ganó la cena del descanso. La pizza de la Juana se la lleva Lara, que nos escribió a las 10:49. Beso grande. Y también tenemos el regalo del descanso que se lo lleva Josefina de Saladillo, que nos escribió con doble chance a las 9:52. Nos vamos a una farmacia, la farmacia Cartelli, ¿nos vamos? En un ratito todos los ganadores van a estar recibiendo un SMS confirmando lo que ganaron. Vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para hoy, viernes 29 de septiembre, ante último día de septiembre, para la ciudad de Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Argentina, en Roque Pérez, Farmacia Molo, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Repasemos los principales títulos en este mediodía. La presión atmosférica empezó a bajar rápidamente, 1016.7 milibares. La temperatura 17 grados, en este momento la humedad ya se está colocando en el 71%. La sensación térmica 15 grados y hay viento del norte a 19 kilómetros por hora. Empezamos a repasar títulos. Hace un ratito nada más, Randazzo dijo: las declaraciones de la expresidente sobre 11 son desafortunadas e imprudentes. El candidato a senador nacional cuestionó los dichos de Cristina Kirchner. A mí me parecieron desafortunadas e imprudentes las declaraciones de la expresidenta, porque está en proceso un juicio oral que acaba de comenzar para determinar la responsabilidad del exministro Julio De Vido. La abogada del maquinista de la tragedia de Once criticó a Cristina Kirchner. Su defendido, Marcos Córdoba, está condenado a 3 años y medio de prisión por el siniestro. La letrada señaló que cuando fue el accidente solo tuvimos silencio de la expresidenta y de sus funcionarios. También familiares de Once le respondieron a Cristina Kirchner. Capaz que en 5 años se entera que hay condena, dijo. La expresidenta aseguró que el choque en el que murieron 52 personas se debió a que el chofer no frenó. Las palabras fueron repudiadas por familiares de las víctimas de uno de los peores accidentes ferroviarios del país. Una de las primeras en responderles a través de las redes sociales fue María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas que fue encontrada entre los vagones. En su Twitter, María Luján Rey dijo: 5 años y medio más tarde y con 21 condenados, la señora dice: si vos no frenás y te entrenás, bueno, chiche, paciencia hay que tener, dice la mamá del maquinista. El Pata Medina llegó a los tribunales de La Plata para declarar por el delito de asociación ilícita. Fue indagado por el fiscal Álvaro Garganta. La mujer del ex titular de la UOCRA La Plata y otros 7 detenidos se negaron a declarar ayer. Más títulos en este mediodía. 2 botineras a las piñas tras enterarse que salían con el mismo jugador. En un partido entre San Miguel y Deportivo Itatí fue detenido unos minutos el partido por el árbitro a raíz de el violento episodio. San Miguel y Deportivo Itatí se enfrentaban por la Liga Piranense en Formosa, pero el encuentro se vio empañado por un violento episodio protagonizado por 2 botineras en una de las tribunas. Una estampida humana para protegerse de la lluvia causó al menos 22 muertos en la India. La tragedia se vio en la estación de trenes de Elphinstone en Mumbai cuando la gente buscaba refugio de la tormenta. El Vaticano confirmó que el Papa no vendrá a la Argentina en el 2018. El sumo pontífice había expresado su deseo de poder volver a ver al pueblo argentino, pero tiene otros compromisos. Está muy ocupado para venir a vernos a nosotros. No somos importantes. Agüero, tras el accidente, dijo: me rompí la costilla, me duele mal. El futbolista argentino remarcó que está haciendo reposo y que en pocas horas le darán el alta. El estreno de River, que presentó su nueva camiseta. El millonario exhibió en público el flamante modelo de la casaca con el que irá en busca de su 4ª Copa Libertadores. Perú jugará ante Argentina con un cuchillo entre los dientes, dijo Araujo. Es el defensor de Perú. Ganándole a la Argentina en la Bombonera, creo que estaríamos en el Mundial de Rusia, dijo el futbolista. Entregarán el avión de Lázaro Báez a la Policía Federal. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? El avión del Chorro, que es a chorro, es un Learjet que fue incautado, lo había estado usando por última vez antes de ser detenido. El titular de Futbolistas Agremiados fue procesado y embargado. Se trata de Sergio Marchi, procesado y embargado en la causa que investiga el desvío de fondos del programa Fútbol para Todos hacia la Fundación El Futbolista. Según el INDEC, la construcción creció 13% en agosto. La suba también se reflejó en la producción industrial. Hugo Moyano, según sus palabras, dice que en los fallos arbitrales en algunos hay causalidad y no casualidad. El dato le preocupa a Moyano porque se está dando seguido, aseguró el presidente de la institución de Avellaneda. Temer es el presidente más impopular en la historia de Brasil. Según una encuesta, tiene 77% de imagen positiva, negativa. En México se activó el volcán Popocatépetl y emitió una nube de ceniza sobre México y Morelos. La actividad no tiene relación directa con el terremoto del martes pasado, según indicaron los especialistas. Aumentaron hasta 60% las comisiones de las tarjetas de crédito. Los incrementos se dieron en distintas operaciones bancarias y oscilan entre el 20 y el 60% dependiendo de la actividad. El dólar en el Banco Nación, que cotiza en este momento con una baja del 1,13%, para la compra 17.10, para la venta 17.50. El blue, también se cae 17.88, 17.93. Reitero entonces, Banco Nación, el dólar cotizando en el cierre de la semana a la baja 17.10, 17.50. Vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 19 grados con 41% de probabilidad de precipitaciones por la tarde. Para mañana sábado, una máxima de 22. No se descarta la posibilidad de chaparrones para mañana. Algunos chaparrones localizados, 41% durante el día y 76%. 3 posibilidades de 4 de que llueva mañana, por la tarde-noche, con esta máxima de 22 con una mínima de 13. Para el domingo esperamos descenso de la temperatura con una máxima de 19 con una mínima de 9, una mañana y madrugada con probables precipitaciones, 80% de probabilidad de lluvia durante la mañana del domingo, que se va a extender prácticamente hasta más allá del mediodía. Un poco de viento para este domingo con ráfagas que van a estar soplando con, por momentos, una velocidad de 26 kilómetros por hora. En este momento la temperatura 17 grados, la humedad 72%, la presión 1016.8 milibares y descendiendo rápidamente. La sensación térmica es de 13 grados, hay viento del norte a 10 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 17 grados. Nos despedimos, que tengas una muy linda jornada, pásala lindo, te vamos a estar acompañando a la tarde con Nati Ferlaino y Top Hits. Y durante todo el fin de semana, 50 minutos de música en cada hora. Mañana a las 10, con la conducción de Federico Villar, el Top 100. Y el domingo, los 50 minutos de música en cada hora para pasarla excelente. Allí donde estés, en la PC, en el celular, en vivo, en el aire de la radio. En todos lados, 50 minutos de música en cada hora para pasarla muy bien juntos. Fin de semana pochoclero y de radio, por supuesto. Nos reencontramos el lunes, si Dios quiere, a partir de las 9. Chao, pásala lindo, muy buen fin de semana. Disfrútalo como puedas. Chao. Me fall.